Sueño que me despierta con un beso y vemos juntos cada amanecer, que se refleja donde me reflejo y que es tan dulce como imaginé. La verdad no sé ni qué decir cuando...